Vamos a comenzar nuestra conferencia que yo he titulado Casados y Satisfechos. Y pues hoy vamos a tratar de contestar un par de preguntas muy simples, pero que son muy interesantes y atractivas para la mayoría de los que están casados. Y esas preguntas son: ¿qué es lo que hace que un matrimonio sea miserable? ¿Y qué es lo que hace que un matrimonio sea dichoso? Es la misma pregunta presentada desde los dos ángulos. Desde el ángulo negativo, ¿qué me quita la felicidad? ¿Qué me hace miserable? Y desde el ángulo positivo, ¿qué me da felicidad en mi relación matrimonial? Esa es la misma pregunta presentada desde dos ángulos. Pero la he presentado así porque hay cosas que hacemos que contribuyen al detrimento de nuestra relación matrimonial. Es decir, hay ciertos malos hábitos que a veces no conocemos, que socavan, que minan, que destruyen una buena relación entre las dos personas que forman un matrimonio. Y luego hay otras prácticas y disciplinas que se tienen que cultivar para que un matrimonio florezca y se embellezca. Cuando tú plantas un jardín, antes de sembrar las flores o los arbolitos, sacas las hierbas, ¿verdad? Las hierbas son las cosas malas y las flores y las plantas son las cosas buenas que tú quieres ver ahí. Para que florezca nuestro matrimonio, hay cosas malas que debemos sacar de nuestra relación. Y luego hay nuevos hábitos y nuevas disciplinas que tenemos que adquirir y cultivar. Todo lo que cultivas tarda en dar su fruto, ¿no es cierto? Pero es cuestión de tiempo. Si haces el trabajo bien, se va a embellecer aquello. Pero tienes que empezar sembrando y tienes que perseverar sembrando y sacando hierbas. Eso es parte del trabajo. Si tú a la larga haces esas dos cosas, dejar de practicar ciertos malos hábitos y cultivar los buenos hábitos, es casi imposible que no coseches fruto. Pues de eso se trata esta conferencia. Así que lo primero que vamos a hacer, como es bien sabido, el Señor Jesús ya dijo que la verdad nos haría libres. Entonces, parte de las razones por las que mucha gente sufre en su matrimonio es porque ignora la verdad, pero cree muchas mentiras. A las mentiras les llamamos mitos normalmente. Un mito es una construcción fantasiosa de algo que parece ser verdad, pero que realmente solamente es una fantasía. Así que voy a empezar hoy hablando un poco acerca de los mitos más populares del matrimonio. Hay dos tipos de mitos: los mitos acerca de lo que nos hace felices y los mitos acerca de lo que nos hace infelices, que es la contraparte, dos caras de la misma moneda, ¿ok? Ahora, si yo les preguntara a ustedes, vamos a hacer una lluvia de ideas aquí, no hay ideas equivocadas, solo hay ideas. Vamos a opinar los que gusten. ¿Qué es lo que hace feliz a un matrimonio según la mayoría de las personas entienden? Si tú salieras a la calle, platicaras con una amistad y tú le preguntaras, oye, ¿y qué es lo que hace feliz a un matrimonio? ¿Qué crees que te diría? ¿Qué piensan ustedes? Ok, tener estabilidad económica. ¿Qué más? ¿Mande? Confianza. Confianza. Comunicación. Comunicación. ¿Qué más? Respeto. Respeto. ¿Alguna otra cosa? ¿Mande? Tener hijos, muy bien. Trabajo. Trabajo, muy bien, ok. La familia. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio sea feliz? Estamos respondiendo. Ahora, dígame otras ideas, pero ¿qué es lo que hace que un matrimonio sea infeliz? Los celos, ¿qué más? Ignorar las necesidades de tu pareja. Muy bien, ignorar necesidades de tu pareja. ¿Algunas otras ideas? Los vicios, ¿qué? El tiempo mal invertido. ¿Qué otras ideas? Violencia, gracias. Falta de confianza. Bueno, ahí ven ustedes alguna cantidad de ideas. ¿Qué más? Falta de dinero. ¿Es verdad? Ok. Ahora yo les voy a hacer un repaso de lo que muchos de los expertos han registrado que es muy común que las parejas atribuyen como causas de la felicidad o de la desdicha en el matrimonio, pero que no son verdad. Y me voy a ir un poco rápido en cuanto a esto, Primero los mitos acerca de la felicidad. ¿Qué es lo que hace la felicidad según la gente que en realidad no es del todo cierto? Número uno, ¿qué dicen los más jóvenes? Oh, es que nuestro amor es especial. Nosotros no somos como todos los demás. ¿Han oído eso alguna vez? Quizás hasta lo dijiste. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste? Dijiste, no, pero es que nosotros tenemos algo especial. Bueno, lo cierto es que solo es cuestión de tiempo. Ya todos los que se han casado ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Luego, somos muy compatibles. Otros dicen, somos muy compatibles. Eso es falso. Porque aunque las parejas coincidan en muchas cosas, la verdad es que cuando se establece una nueva relación, hay una cantidad de expectativas que no se dijeron, que no se expresaron cuando se estaban cortejando y sobre la marcha se empiezan a descubrir y resulta que no eran tan compatibles como pensaban. Tercer mito popular, compartimos la misma creencia. Yo soy cristiano, ella es cristiana, ya, ¿qué más quieres? Si la Biblia dice no te unas en yugo desigual, ya ves, tenemos la misma creencia. Y luego se casan y tienen muchos problemas. Y se sienten culpables y no acuden a buscar ayuda porque les da vergüenza, sienten que son anormales. ¿Qué pasó si los dos creen en Cristo, si los dos leen la misma Biblia? Bueno, los estudios demuestran que profesar la misma creencia no es suficiente. Se necesita practicar la misma creencia. Una cosa es profesarlo y otra cosa es practicarlo. Otro mito popular. Pues mira, ahí la llevamos, está bueno. Seguramente que cuando nos casemos, pues eso se va a poner mejor. O con el tiempo se va a poner mejor. ¿Verdad? Es cierto, muchas cosas mejoran, pero otras cosas no mejoran. Empeoran. Con el tiempo. Es decir, si una persona cuando es soltera, o en sus primeros años de matrimonio, tiene un vicio, el matrimonio no le quita el vicio. Si una pareja tiene malos hábitos en cuanto a cómo reaccionan a las emociones negativas, estar casados no remedia eso. O tener un hijo no educa a una persona, por ejemplo, cómo maneja el enojo. ¿Me entienden? Entonces sí, mejoran unas cosas, pero otras no mejoran con el matrimonio ni con la llegada de los hijos. Otro mito es que la comunicación es la clave más importante para la felicidad matrimonial. Pero no es cierto. La comunicación es muy importante, pero no es lo más importante. Porque cuando no hay amor verdadero, no hay comunicación que pueda compensar eso. Cuando no hay amor verdadero, por más que te comuniques bien, pues no hay amor. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Por más diestro que seas para comunicarte. Los intereses comunes mantienen unida a la pareja. Depende. Es que a los dos nos gusta acampar, a los dos nos gusta acampar, pero cuando van de camping se la pasan peleando. ¿Han visto algo así? Les tienen la misma pasión, pero no pueden disfrutarla juntos, por X o Y razón. Otro mito común es, hay que ser sinceros. Siempre hay que decir la verdad, así nos garantizamos que, bueno, a veces hay verdades que mejor no deberías decirlas. Y eso no significa ser mentiroso. ¿Verdad? A veces que las personas se comunican sin decir las cosas. Aprenden o usan mecanismos de comunicación que no siempre son decirlo. Entonces, no siempre decir las cosas con sinceridad es lo mejor porque a veces que te lo está diciendo de otra manera y tú debes aprender a captar el mensaje. De hecho, cuando menos 60 o 70% de la comunicación es no verbal. ¿Entienden lo que decimos? ¿Alguna vez estuviste en una situación como, ¿qué tienes? Nada. Está diciendo la palabra correcta, pero el mensaje es claro, es el contrario, ¿verdad? Comunicas de muchas maneras y no solo hablando, ser sincero verbalmente. En cuanto a la desdicha, lo contrario, algunos de los mitos más comunes son, es que somos infelices porque me fue infiel. Solo menos del 30% de los matrimonios tuvieron problemas por la infidelidad. Más bien, los estudios demuestran lo contrario. La mayoría de los infieles terminaron siendo infieles por una relación deteriorada con su pareja. Así que no están sufriendo porque fueron infieles, sino más bien terminan siendo infieles, la mayoría de los infieles, porque no encuentran en su relación lo que necesitan y terminan buscándola afuera. Así que no siempre es eso, sino a veces es de forma invertida. Otro mito común es, los hombres son mujeriegos por naturaleza. Ya ves cómo son los hombres. Eso creen muchas mujeres. Y unos cuantos hombres también. Pero los estudios han demostrado que no es exclusivo de los hombres. Especialmente aquí cerquita en la Universidad de Berkeley, se hizo un estudio muy concienzudo acerca de los matrimonios. Y se demostró que ahora que vivimos en la generación donde las mujeres trabajan, las mujeres que trabajan afuera del hogar demostraron índices de infidelidad más altos que los hombres que trabajan afuera del hogar. Lo cual demuestra que no es un problema de que los hombres sean mujeriegos, sino es una cuestión de oportunidad. Antes las mujeres estaban en la casa todo el día, tenían menos oportunidad de andar de coscolinas, pero ahora ya no. Entonces no es eso exclusivo de los hombres. Otro mito, los hombres y las mujeres son irreconciliablemente diferentes. De hecho, hubo toda una temporada en Estados Unidos y aquí en el mundo occidental en que se hizo famoso un libro que se llamó Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y se dieron conferencias y seminarios. Y básicamente ese libro dice algo que es cierto, que hay diferencias innegables entre ambos sexos. Y que mientras no se conozcan y se reconozcan esas diferencias, no va a haber una estrecha relación. Pero lo cierto es que no somos tan diferentes tampoco como se insistía. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la diferencia entre sexos no siempre fue la causa principal de los problemas. 70% tanto de hombres como de mujeres dicen que la calidad de la amistad con su pareja es lo más importante. Entonces, ven, están de acuerdo, no están tan diferentes a pesar de las diferencias. Otro mito en cuanto a qué hace miserable una relación que es muy popular es el que, pues, mejor hay que divorciarnos. ¿Y cuál es la causa más popular del divorcio? ¿Ustedes lo han escuchado? Incompatibilidad de caracteres. ¿Han oído eso? Incompatibilidad de caracteres. Eso es simplemente una forma de disfrazar el egoísmo que muchas veces hay en nosotros los casados para ceder y ver el problema desde el punto de vista del otro y mostrar consideración. Dios le llama pecado a esa actitud, pero la sociedad la justifica y le llama incompatibilidad. Lo cierto es que muchas veces las personas se divorcian no por incompatibilidad, sino por inmadurez, por capricho, por egoísmo, por cosas que la Biblia llama pecado y que no se van a resolver rompiendo relaciones, porque cada uno las llevamos dentro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y puedes repetir tus matrimonios, pero tú cargas el problema, aunque se lo sigas adjudicando a la incompatibilidad del carácter con otra persona. Problemas de rencor, problemas de cargas del pasado, porque tú has sufrido en tus relaciones pasadas, o porque tienes un mal carácter, o porque la cultura en la que vivimos enfatiza el individualismo y para vivir felices en el matrimonio hay que saber hacer equipo. Entonces son factores que tratan de distorsionar la responsabilidad. Otro mito popular acerca del fracaso matrimonial es que si hubiéramos vivido juntos antes de casarnos, pues hubiéramos probado y ya así a la segura nos casábamos. Este mito popular se empezó a hacer común hace unas décadas, cuando todo el movimiento de la psicología moderna empezó a enfatizar a la gente que mejor cohabitaran juntos antes de casarse para ver si eran compatibles. Era como una reacción a esta causa de divorcios por incompatibilidad de caracteres. Entonces ellos dijeron, vivan juntos primero y luego se casan. Miren cómo ha evolucionado la relación de cortejo a lo largo del tiempo. En la antigüedad, los padres arreglaban los matrimonios. De hecho, algunos de nosotros, hasta nuestros bisabuelos, quizás les tocó vivir eso. Que sus papás arreglaron los matrimonios y ni les preguntaron. ¿Alguna vez oyeron eso? Así se hacían los cortejos en la antigüedad, o sea, no había cortejo. Yo recuerdo que antes de morir mi abuela, que en realidad era mi bisabuela, Guadalupe, me contó que ella vivió eso. A ella, sus padres la casaron con un señor. Y ella me dijo, yo fui muy feliz con él. ¿Cómo le hacían ellos? ¿Cómo le hacían para ser felices? Aprendían a amar. Pero después de eso, vino una nueva generación que se fue urbanizando más. Y aquí nace con lo que hoy llamamos el cortejo en sí. Lo que se llamó para muchos el noviazgo en casa. Es decir, venía una persona, un joven, normalmente varón, y pedía permiso a los padres de una señorita para conocerla. Los padres consentían, le daban permiso a él de venir a la casa y en la sala de la casa se sentaban ellos y platicaban. Así funcionó después, a principios del siglo pasado. Entonces ya no los padres arreglaban, sino que ahora los muchachos se conocían conversando a solas bajo la supervisión de los adultos en la sala de la casa. ¿Alguno de ustedes recuerdan a alguien así? Tal vez sus padres o incluso tal vez algunos de ustedes mismos así cultivaron su noviazgo. Pero luego cambiaron las cosas aún más. Nuevos vientos de relación romántica llegaron y entonces ahora pasamos a una nueva modalidad. Ahora el cortejo se salió de la casa. Ahora venía el muchacho y pedía permiso para sacar a la señorita afuera. Y entonces los papás le daban una lectura al tipo, ahí, así te va a ir si la tocas o le haces algo, ahí te la encargo, te voy a buscar, cuídala bien. Entonces, ok, entonces ya salían ellos y van a tomarse un helado, a darle la vuelta al kiosco o al cine, qué sé yo, y ya él la traía de regreso y así se hizo esta nueva etapa del cortejo. Después, a fines del siglo pasado y a principios de ese siglo, llegó una nueva modalidad, la de la cohabitación, que les acabo de mencionar, en donde los jóvenes ya ni siquiera toman en cuenta a su familia, simplemente dicen, pues hay que juntarnos a ver si funciona. Y entonces se van a vivir juntos, a veces incluso a la casa de uno de los padres, entre los que fueron más alcahuetos, más solapadores o consintieron en esa práctica. Otros, pues aparte, se van y viven juntos y sienten que si llegan a entenderse, a tener buena química, pues tal vez entonces harían un compromiso donde se formalizaba ya la relación y eventualmente se casaban. Hoy en día, por si no están enterados, más vale que sean conscientes de lo que está pasando. Hoy en día los jóvenes ni siquiera están pensando en la cohabitación. Hoy en día los jóvenes adultos, lo más común que sucede en las grandes ciudades de Estados Unidos y en algunas de América Latina es que salen a divertirse en las noches, especialmente el fin de semana, y derechito de las fiestas se van a la cama, al sexo, con otra persona que ni siquiera conocen. Si esa persona les cae bien, a lo mejor vuelven a hacerlo otras veces y cuando lo hacen varias veces dicen, ¿sabes qué? Como que tenemos química, ¿por qué no probamos la cohabitación? Ahora para ellos ya eso es un progreso. Cuando originalmente nunca fue así. Ahora pueden ver lo grave de la complicación. Si lo que nosotros hubiéramos pensado cuando éramos jóvenes era escandaloso, ahora eso es considerado, anticuado, conservador. ¿Y en qué va a parar esto? Bueno, ni siquiera lo queremos pensar, pero ya hay algunos que están practicando cosas que le llaman como el poliamor. No sé si han oído qué es eso, que es todos contra todos. Se juntan en una casa varios hombres y mujeres y dicen que todos se enamoran de todos y eso es apenas el principio de lo que viene. Obviamente se van a pagar las consecuencias, ¿verdad? Obviamente el genocidio de vidas inocentes, de bebés engendrados fuera del matrimonio, no va a disminuir mientras la tendencia cultural siga para allá. Y al contrario, ya ni siquiera va a haber tantos abortos. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes ni siquiera quieren tener hijos. Hacen lo que tengan que hacer para no embarazarse. Y eso solo es cuestión de tiempo, en donde las culturas más modernas van a pagar el precio de esta manera de afrontar la familia. Mitos, ideas falsas acerca de lo que nos hace felices. Bueno, pues ahí les he dado un resumen de las cosas que están sucediendo. Otro mito, el matrimonio se acaba cuando se acaba el amor. Yo ya no te amo. Yo ya no te amo, dicen. Lo que no entienden es que el amor no solamente es una emoción, es una decisión. Como ya les di el ejemplo. ¿Cómo hicieron los antiguos que los casaban sin preguntarles? Y no solo los antiguos, depende de la cultura. Los de cultura de India, muchos de ellos, ¿saben que todavía los casan arreglados? ¿Cómo le hacen ellos? Bueno, aprenden a amar. Amar es una decisión y no solamente es una emoción. Las probabilidades de un divorcio disminuye cuando una persona se educa en cuanto al tema. Y por cuestión de tiempo aquí le vamos a dejar en cuanto a los mitos de lo que nos hace feliz o de lo que nos hace miserables en el matrimonio. Pero ¿cuál es quizás alguno de los mitos que mencioné que tú creías que es cierto? Bueno, ahí está para reflexionar. Una de las primeras cosas que puedes hacer para reducir las probabilidades de fracaso en tu relación es dejar de creer mentiras. Dejar de creer mentiras y educarte conociendo la realidad. Y ese va a ser el tema de la siguiente enseñanza. ¿Qué es realmente el matrimonio? ¿Ok? Vamos a contestar esa pregunta en la próxima.